Esto se llama Escríbele una carta. Y comienza así. ¡Ahí va! Escríbele una carta, te la estará esperando. Tu carta es el consuelo para seguir luchando. Devolverá la vida, se olvidará del daño. Será por un instante un hombre enamorado. Se acostará contigo o que sea en sus sueños. Será por una noche su amante sin recelo. Se sentirá tan libre que soñará despierto, volando entre las nubes. Será paloma al viento. Ahora quiero que canten todos. Argüello, Montecristo, Alto Verde.